Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Desde la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad reclama reapertura de consultorios odontológicos en las escuelas. Mediante un informe exigió la urgente reapertura para el año lectivo 2015 de los consultorios odontológicos escolares que funcionaban en las escuelas primarias públicas porteñas cerrados durante este 2014. También pidieron información a la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires debido al convenio con la ciudad. Trabajadores de la línea 60 desmienten que hayan reincorporado a los despedidos. En un comunicado de prensa, los trabajadores aseguran que no es verdad que la empresa haya reincorporado a dos compañeros despedidos. También aseguran que hoy se realizará una reunión en el Ministerio de Trabajo y que, de no haber un acuerdo, volverán a realizar medidas de fuerza. Presentación judicial por el desarchivo de la causa que investiga las responsabilidades políticas en la masacre de Avellaneda. Hoy a las 11 de la mañana, los tribunales de Comodoro Py, Alberto y Leonardo Santillán, padre y hermano de Darío, junto a abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y otros organismos de derechos humanos, realizarán una presentación judicial solicitando el desarchivo y la imprescriptibilidad de la causa que investiga las responsabilidades intelectuales y políticas de la masacre de Avellaneda, donde resultaron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán y unas 30 personas heridas de balas de plomo el 26 de junio del 2002. Trabajadores estatales movilizan al Ministerio de Trabajo. Este mediodía, los trabajadores de ATE convocan a movilizar hacia el Ministerio de Trabajo. Denuncian que este ministerio interviene en las elecciones de delegados. Esto es inadmisible y violatorio de la Constitución Nacional, de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y la libertad sindical, aseguraron en un comunicado de prensa. Chaco, movilización de organizaciones sociales por una Navidad digna. Este lunes se realizarán movilizaciones en distintos puntos de la provincia para reclamar por el incumplimiento por parte de los funcionarios de la entrega de ayuda alimentaria navideña acordada, la falta de aumento de trabajadores becados y por herramientas para trabajar. FM 99.7, Che Barracas.